sin descansar. Negra mueve la cadera con el rugido del mar y el vaivén de las palmeras. Bailemos sin descansar. Negra mueve la cadera. Bailemos todos sin parar, que ya viene la madrugada. Repiquen duro ese tambor, pa' que me alegre el corazón. Bailemos todos sin parar, que ya viene la madrugada. Repiquen duro ese tambor, pa' que me alegre el derecho y al revés.